los discos que supimos conseguir. Programa especial, entrevista a Lito Nevia. Buenas tardes a todos los oyentes de La La La Radio. Bienvenidos a este programa súper especial de los discos que supimos conseguir. Hoy tendremos el lujazo de poder compartir con ustedes la entrevista que realizamos con un grande del rock nacional, con un referente de la música popular, el señor Félix Lito Nevia. Lito Nevia nos abrió las puertas de su estudio Melopea de forma muy calurosa. Lito está despojado de todo tipo de egos y se reconoce un par que lucha porque el arte siga adelante, porque el arte avance desde todos los sectores. Nos hemos sentido muy gratificados al realizar esta entrevista y hemos hablado de todo, de la música, de sus creaciones, de sus discos favoritos, de la actualidad del país. Así que quédense pegados porque se viene realmente una gran charla con el señor Lito Nevia. Los discos que supimos conseguir. Bienvenidos amigos a este espacio audiovisual de los discos que supimos conseguir. Estamos en un lugar emblemático para la cultura argentina, un lugar que sin lugar a dudas pone en lo más alto a nuestra música popular. Estamos hablando de Melopea Discos y al lado mío está el creador de este espacio, a quien le agradecemos que nos haya dado la bienvenida. Muchas gracias, Lito Nevia. Gracias a ustedes. Muchas gracias realmente por abrir las puertas y por poder estar compartiendo esta entrevista. Y realmente, bueno, año 2018 con muchísimas actividades. Has estado en España, Tucumán con Leopoldo Deza. Hace poco estuviste en Rosario, fue declarado cuna del rock. Sí. Con los amigos del litoral en Formosa, que sacaste también un disco hermoso. Sí, sí. Has cumplido 70 años. 70 años. 70 sí, años, sí, que no es sí. poca cosa. Y has subido una canción muy linda el día de tu cumpleaños a las redes. Y eso me ha dicho gente. Vos sabés que yo soy muy bastante tímido, aunque después me desenvuelvo y hablo como una urraca, ¿no? Entonces yo no sabía qué hacer el día de mi cumpleaños porque me quería llamar gente y es emocionante, todo bien, pero no puedo atender a todo el mundo y tampoco quiero quedar como un descortés. Entonces le digo a mi mujer, mirá, digo, vamos a hacer una cosa. Digo, yo no voy a poder atender a esta gente que uno se emociona, el otro... Digo, ¿por qué no ponemos una especie de saludo que yo hago? Y yo improviso una canción hablando de lo que siento por el cumpleaños. Entonces yo agarré una guitarra, mi mujer me firmó así, tic. Y eso lo hice en el momento que se me ocurrió. Para mí no era ni una canción ni nada, ¿entendés? Bueno, resulta ser que a la semana me encuentro con Lito Vitale, que me dice, ¿qué canción hay que grabarla? Me encuentro con Minimal de Los Peces, hay que hacerla, como si fuera una canción. Y digo, no, digo, lo que me parece que te llegó es la impronta de que fue tan natural, porque era cuando me levanté a la mañana. Me levanté a la mañana, fui al estudio, agarré la guitarra, bla, bla, bla, y hice eso. Y creo que eso es lo que llegó, la cosa afectiva, ¿no es cierto? ¿Y vos podés traducir en palabras tanto cariño y tanto reconocimiento por tu trayectoria como corresponde y a la vez estar tan activo? Porque vos sos un músico muy activo. No, yo te digo, yo para mí vivo cosas siempre que son muy emocionantes porque en cualquier lugar del planeta por donde ando me encuentro a alguien que conoce algo o que le pasó algo en su vida relacionado con una música mía, lo cual eso es una gratificación de la vida espectacular. Lo trato de vivir con serenidad, con calma, porque si no estás todo el día emocionado y te hace mal, ¿viste? Pero me encuentro con las cosas más insólitas, no te puedes dar una idea. A veces yo hago chistes sobre esto, porque por ejemplo me encuentro mucha gente que le ha quedado marcada en su corazón una letra. Que es normal, eso pasa con la música popular, ¿no es cierto? Que vos escribís una canción que dura 2 minutos y medio y sintetiza una cantidad de cosas que le ha pasado a otra gente. Para una persona puede significar un montón de cosas para toda la vida. Bueno, para vos sí, porque yo escribo cosas que me han pasado a mí, pero que después se reflejen en tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, a veces yo he estado una vez en algún lugar y viene una pareja, se me acerca y me dice, te queremos agradecer, dice que... porque nosotros nos conocimos y nos casamos con tal canción tuya. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces vos decís, qué barro, logré unirlos. Se van ellos y viene un flaco solo y me dice, te quiero agradecer, Lito, porque el día que me divorcié me hizo olvidar tal canción tuya. Bueno, y yo también me casé y me divorcié. Eso es lo que no... nos falla en el sentido de que, bueno, de que uno escribe canciones sobre las relaciones humanas, sobre cosas que a uno le pasan, que es, para mí, lo único cierto que yo puedo contar de algo en las letras, digo. La música es otra cosa, porque yo soy muy melodista y armoniquista y toco, y yo todos los días hago 8, 10, cualquier cantidad de música, porque estoy todo el día yo buscándole al asunto con el instrumento, con las armonías y la rítmica. Pero la letra es otra cosa, porque la letra vos estás diciendo, hablándole a alguien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo mis letras, casi te diría que el 98% de ellas, todas tienen que ver con alguna cosa que me ha pasado personalmente y que yo la narro de esa manera. Y esto hace que mucha gente se identifique. ¿Por qué? Porque no me ha pasado nada distinto a lo que le pasa a todo el mundo en su vida, en distintos estadios, uh-huh, en distintos momentos, ¿no es cierto? Hay algunas expresiones de todo esto que estás diciendo en tu libro Mi Banda Sonora, del reconocimiento con la gente. Sí. Y también sabes que hay una anécdota que la leí y me quedó muy grabada, que la quería compartir en esta entrevista con vos, que es cuando tu hija iba a la escuela y una compañera le pregunta cuántos autos tenías vos. O sea, le pregunta cuántos autos tenía su padre, que eras vos. Entonces tu hija le contesta un solo auto y ella contesta... ¿Cómo tiene un solo auto? ¿Cómo solo auto? Mi papá tiene 3. Va a tu casa, te lo cuenta y vos la respuesta es preguntarle cuántos discos tiene. Yo no sabía qué decirle. Porque en el momento, claro, en el momento son chiquitos, ¿viste? Mi hija, entonces, ¿qué? Queda como un defecto. ¿Cómo? Yo soy un tipo tan famoso y no tiene 3-4 autos. Soy que no he ganado nada. ¿Viste esa historia que hay a veces? Desgraciadamente, que se malentiende... Igual voy al fondo de la historia, porque sí, lo que vos explicás en la anécdota es que en realidad vos decidiste un camino que es la música y hacer lo, claro, que querés. Y claro, no importa si no estuviste viendo si eso te iba a redituar o no. Vos, claro, elegiste el camino, claro, de la música, claro, ese es el mensaje final. Sí, yo eso lo hablo muchas veces con músicos jóvenes que se me acercan, o no jóvenes, con gente hablo. Lo que pasa es que a veces también suena desafiante, ¿viste? Porque a veces me ha sucedido que yo en algún lugar digo, bueno, yo me dedico a hacer lo que a mí me gusta nomás. Y suena como que parece que sos un vivo, que porque te sale otro y te dice, me pasó una vez en una especie de clínica que tuve que dar en un lugar, que salió otro y me dijo, bueno, yo no pude hacer lo que vos hiciste porque yo tuve que trabajar. Bueno, está bien, pero lo que yo digo va por otro lado. Yo también tuve que trabajar, claro, aunque se cree que alguien me dio una beca de pan. ¿No es cierto? No. Digo, yo me refiero a lo que decide una persona, ¿no es cierto? Y lo que decide la persona, a mí me ha pasado mucho en el ambiente de músico, que es el que más conozco, ¿no es cierto? Me ha pasado que me he encontrado con un montón de músicos que la han pasado duro, ¿sí? ¿Por qué? Por querer hacer lo que les gusta, cosa que conozco. Y está bien, y está bueno porque se ha jugado. Pero después me ha pasado con gente que no ha tenido el coraje de desarrollar eso, de pelearlo. Uh-huh. Y a los 6 meses, si ya no estaban bien materialmente, como que tiraban la toalla y empezaban a hacer otra cosa que no les gustaba musicalmente. La vivían como un acto de sacrificio. Y realmente yo creo que el acto de sacrificio era porque no se habían animado a continuar con la primera propuesta. Porque te quiero decir, ni los Beatles, nadie, empieza el grupo, empiezan a tocar y son conocidos todo el mundo y millonarios. Claro. Nadie. Los tipos la remaron en Alemania, pero, dieron... Che, pero eso sucede en cualquier, claro, biografía que leas. Los Rolling Stones, Maradona, que se te ocurra, ¿o no? Entonces, bueno, lo que pasa es que hay también en los últimos, la última década, por ponerle una fecha, hay una exaltación a creer de que hay que ser este famoso, millonario, delgadito, ese tipo de cosas. Sí, los patrones culturales. Sí, pero ya es una exageración. Uh-huh. Una exageración es. Entonces, hay muchos jóvenes que sin querer, sin culpa de ellos, entran a dedicarse a algo, suponte al cine o a la música o a la escritura, lo que fuera, alguna rama del arte muy noble, y cuando no ven una respuesta del medio casi instantánea, ya piensan que tienen mala suerte, que no sé qué, y empiezan a darse con un hacha. Sí, sí, sí, y sí, me parece que está mal eso, y eso un poco responde a lo que le han metido en la cabeza, que es lo de no dedicarse plenamente a algo que te guste, ¿no es cierto? Por eso a veces yo critico los programas que veo televisivos, bueno, critico muchos, pero digamos los que tratan de ser de música, que casi todos hoy en día son de concursos donde los participantes tienen que imitar a alguien, por lo general a alguien que a mí no me gusta como canta, uh-huh, la original, imagínate. Imitada menos. Imitada, ¿no? Bueno, che, ¿y qué pasa? Y eso está promovido como que le están dando una ayuda para que se dediquen al arte, uh-huh. ¿no? Nada más lejos del arte que eso, ¿no? Sí, muy efímero el... Claro, claro, claro. Y por eso es que ocurre que a veces yo he visto en alguno de esos programas cuando hacen un casting o concursan, he visto que cuando a veces pierde algún chico, alguna chica, he visto madres llorar a la salida del canal. Porque no le eligieron a la nena. Ponen muchas expectativas diciendo, claro, en eso. Sí, claro, pero escuchame. Es la única oportunidad que tienen, parece. Pero la expectativa es que, que vos querés ser My Lady, claro. John Lennon, ¿cuál es la expectativa? Claro. Y no hiciste nada. Pues ya digo, si te pones a llorar porque en un programa de televisión no te eligieron, imagínate si te dedicas realmente a esto, te tenés que colgar de un árbol. Porque esto tiene sus momentos que realmente son bravos. Lo que pasa es que si vos estás... consustanciado con esta profesión de vocación que lo querés, a vos no te duelen como le duele a otra persona. Vos sabés que son cosas del oficio que tenés que seguir adelante y no darle bolilla a ese tipo de cosas. Bien, hablando de trabajo y sacrificio que has hecho y relacionándolo con el 2018 también, voy a mostrar este libro que es A Naufragar, la historia de los gatos por Mario Antonelli. Quiero decirte un breve comentario al respecto. Creo que se hizo justicia con este libro por muchas cosas. Sí. Y además los detalles... Maniático este Mario Antonelli, extraordinario. Quiero que me digas si vos, porque sí. Vos sé que tuviste un intercambio mientras fuiste. Sí, pero igual hay cosas que... Que no te acordabas. No. Este Mario Antonelli es extraordinario como historiador, pero además como historiador y además él es coleccionista de discos. Sí. Quiero decir, una clase de persona que se va a Londres y Edimburgo hace 3 meses... y que lo único que se trae de ahí son todos los 45 simples, los singles, los extended play de los Kings. Claro. Es un tipo que tiene un acto de locura en la cabeza. Bueno, un recuerdo para la familia. Claro. Bueno, y el tipo, el afán por esto, es impresionante. Y bueno, y después cuando se terminó, la verdad que me encantó el libro, la portada que tiene, cómo está diagramado. Me parece hermoso, ojalá que se conozca no solamente por la verdadera historia de los gatos, sino por un trabajo que hace él, que no dudo no va a parar, porque él está siempre pensando en un libro de alguien próximo, ¿no? Sí, no, es increíble los detalles cuando cuenta. Muy bueno, sí. Cómo ustedes se fueron conociendo y detalles no. Vos entrando tremendo. A la cueva, etcétera, es tremendo, tremendo. Realmente muy bueno. Te quería preguntar por si se puede, porque digamos, hay si es que vos lo podés seleccionar. Hay como un consenso general en muchos de tus discos, como que son Muerte en la Catedral, Melopea, Fuera del Cielo, Nevias Van, son como en 1981 discos que son muy celebrados por todos, pero vos siempre te has movido. De hecho, hay discos como Soñando Barcos, que tiene letras con Montes, tienen letras hermosas, La Canción del Mundo, Bella Madrid, que con un piano la rompés. Sí. Si vos podés elegir 3 discos. Yo sé que vos tenés participación y todo. Primero quiero aclarar algo que hasta ahora ningún periodista parece que lo ha notado o no le ha importado. Los discos míos, desde que nosotros inauguramos Melopea y que el año que viene se cumplen 30 años, desde el primer disco, que modestias aparte es muy bueno, que se llama Nostalgias del Harlem Español y La Luna Centinela, desde ahí nosotros, yo, no tenemos más la difusión normal que tiene cualquier ser en el planeta cuando saca un disco. Bueno, es una consecuencia de una decisión que vos tomaste. Claro. Ok, pero no lo digo para quejarme. Claro. Quiero decir que siempre son en la lista que vos me diste, claro. Porque esos serían como discos de la industria. Claro. Ahora, de los que hice después... Saquemos eso que ya sabemos. Hay un montón de discos que por están... Eso. Uno que está lindo es Nostalgia de Harlem Español, a mí me parece un lindo disco. Me parece muy lindo, hecho Melopea también, la trilogía hacia el año 2000, la de El Hombre que Amaba a Todas las Mujeres, Siempre Bailan Dos y Corazones y Sociedades, esa trilogía. Me contó un pajarito que lo querés reeditar. Lo quiero reeditar como una faja para que sea una caja. Porque son 50 canciones, todas escritas entre el 98 y el 2000. Eso es muy lindo. Después, por ejemplo, a ver qué otro disco hay que me gusta. Después hay trabajos que hice por ahí que a mí me parece que son muy lindos. Por ejemplo, suponte, yo hice un disco a dúo, literalmente a dúo, porque musicalicé sus letras y cantamos los dos con Facundo Cabral. Bueno, por esta trágica cosa que sucedió, murió y que acá tampoco lo recuerda nadie, estas cosas que pasan a veces en nuestro país. Y yo, que a mí no me interesa ir a un lugar a llorar, ni explicar, ni especular con eso, lo sacamos silenciosamente y se vende el disco, y pero nadie lo elogia ni lo rescata. Uh-huh. Es realmente el último disco de Facundo Cabral. Uh-huh. Y una cosa que hace conmigo que es novedosa, porque no es que Facundo Cabral parece los gatos ahí, claro, ni yo me hago el recitador, pero es un disco que está bien, está muy bien musicalmente, toca César Franov, toca Quintino Sinali, está bueno. Y bueno, después hay discos que se pierden, a veces se pierden por esta locura que pasa también con el negocio, viste, que le mandás a un periodista 3 discos que hiciste y te dice: no me mandé mucho porque no tengo espacio. Y vos decís: ¿de qué no tenés espacio si no hay un carajo, nadie hace nada? Lo que hacen son cosas de discoteca, de música bailable, pero claro, digo, música, está bravo. Y el día que vos haces 3 te pone uno en vez de los otros 2, ¿entendés lo que voy? Está bravo. Eso en otra época no es que el mundo era mejor, pero no era tan exagerado, ¿entendés? También en los años 60 salía todo lo que alguien hacía. También tenés un recuerdo grato del disco con Rada, ¿no? Porque lo apreciás, sí, como persona, sí, ¿no? Sí. Un tipo totalmente divertido, siempre con buena onda, siempre con buena energía. Es un corazón, tipo de... Ese es de verdad. Bien. Sí. Buena manera de sintetizar una persona. Mira, yo sé que vos, bueno, hay un catálogo ahí de tus participaciones con otros músicos. Vos desde muy chico ya venís participando en distintos discos. Y además, obviamente, has tocado con muchos músicos que han grabado para tu sello, has tocado, sí, sus discos. Sí. Siempre hay una anécdota que sé que te gusta recordar, que es la de Domingo Cura, cuando salieron por primera vez, sí, que casi los abuchean todos. Sí, sí, sí, hoy la conté, ¿no?, en otro lugar. Pero hay muchísimos músicos. Hay muchos, sí. De hecho, Leo García, sí, sí, sí, sí, con él, los Reyes del Falsete en la gira de los 50, sí, años. Sí, sí. Digo, ¿qué te pasa con tanta gente que está, no sé, hasta ahorita hace poco estuviste en los 80, sí, años de jazz, verdad, y sí, la juventud también estando con vos, Minimal? Es como mucho, bueno, ¿no? Sí. Mucho, todo el, no, mundo. No, ahí. no es mucho. Es para mí está equilibrado lo que me pasa de Boomerang, y lo agradezco. Debe ser por destino, debe ser por el cielo, pero también es por mi dedicación. Uh-huh. Ha sido pareja con este tipo de Boomerang que recibo en lugares, ¿viste? Lo cual a mí me emociona y me hace bien, porque primero primero me hace ver que cosas anteriores que hice tocando con otra gente no son en vano, no es solamente porque quisiera tocar. Uh-huh. Siempre hay una razón un poquito más metida, más profunda en las relaciones. Y vos, cuando me refería a lo de mucho, decía que no hay un músico argentino que tenga la cantidad de participaciones y discos grabados. No lo tenemos. No, no. O sea, a eso me refería. Claro, ¿no? Has tenido todo ese, sí, apoyo, sí, pero consensuado, bueno, pero de es los una, músicos de pero estar es con una, vos. Pero es una cuestión también de destino y de carácter y de vocación. Porque viene gente y me dicen: ¿cuántos discos estás vos? Y le digo: mira, estoy cerca de 600 álbumes. Y entonces me dice: ay, qué locura. Y le digo: bueno, le digo, ¿por qué no...? Ahora que estás en internet todo el día boludeando, ¿por qué no movés? Digo, y por favor te pido, buscá la discografía completa de Miles Davis, Herbie Hancock, claro, y tiene más que yo. Aparte, no estoy comparando las calidades ni... Sí, sí, digo, sí, sí, las participaciones. Digo, no se supone para esos músicos, y también para mí, que uno está todo el día haciendo esto. ¿Cómo no grabaría tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no grabaría tanto? Cuando yo leo por ahí que hay algún artista con otro tipo de conducta en su carrera, que dice: ahora va a salir el disco después de 7 años que no graba. Y yo digo: ¿qué hizo esos 7 años? Claro. La verdad que, claro, yo, la verdad que no hay otra cosa que sepa hacer ni que me guste más que esto, ¿no es cierto? Y además me nacen las canciones y las ideas, y bueno, y cuando encuentro gente que me hace gamba con eso, ya estoy armando un disco. Es así, no lo hago ni para ser el que hace más discos ni es más esto. Es porque me surge y yo no quiero eso, dejarlo parar, ¿viste? Uh-huh. Yo lo hago. Y claro, lo he hecho contra viento y marea, porque cuando a mí me empezó a surgir esto en mi adolescencia, yo tuve la suerte de grabar en una de estas compañías grandes de la industria y vender millones de discos. Uh-huh. Y ser conocido en toda América hispanoparlante. Uh-huh. Con 17 años. Pero los tipos querían que yo me quedara toda la vida haciendo exactamente lo mismo. Yo a la media hora que ocurrió eso ya quería hacer otra cosa. Claro. Porque mi idea con el arte, que la sigue siendo, era esta: que vos tenés que hacer y evolucionar, inclusive cronológicamente, con tu estudio, con tu deseo, con tu sueño, ¿no? No quedarte solamente en algo porque te fue bien y te dio guita. Para eso ponete una pescadería o otro negocio, algo, sí, más, sí, seguro. Bueno, los tipos decían que no, que estabas loco, que no. que hay que hacer esto, que la gente se cansa, me decían. ¿De gente qué se cansa la gente? La gente se cansa de ir a trabajar y que no le paguen bien, querido. Claro. Pero no de escuchar discos lindos, ¿no? Sí, de hecho vos siempre has hablado de la cuestión de hacer, porque como vos te has metido en el jazz, en el folclore, en el tango, y esto no es los ortodoxos que siempre has explicado, ¿no? De que haces un aire de cuestión. Sí. Pero vos hasta con Cacho Tejera has tocado boleros, digo, sí, ni, no importa la razón que es uno de sus clásicos, nace como un bolero, sí, digo, sí, o sea. A mí me gusta eso. Me parece que si uno tiene su manera personal para interpretar las cosas, sin querer modificar las cosas de raíz, ojo, uh-huh. Cuando yo canto alguno de esos tangos que me gustan por ahí, como puede ser como Dos Extraños o alguno de Gardel y Lepera o de Cadícamo, en ningún momento lo hago con el ánimo de mirá qué piola que soy y qué tanguero que soy. Claro, no soy eso, yo no. Lo canto con el corazón y lo trato de arrimar a como una canción melódica mía que tiene la climática ciudadana, pero no soy aquel tanguero. Exactamente. ¿Entendés? Y tampoco lo quiero vender como una de estas cosas que también me hacen temblar con la música, cuando le ponen nuevo. Nuevo tango, nuevo calipso, nuevo folclore, no hay nuevo, las notas son 12. Claro. Y de las 12 notas y su facultad combinatoria aparecen las músicas de toda la tierra, que algunas son lindas y otras son muy feas. Nada más, no hay otra cosa, ¿no? Bien. El 27 de abril de 1967, más o menos 20, 30 horas, los Gatos iban al estudio TNT, ubicado en la avenida Santa Fe. Esas fechas, no sé de dónde salen, pero están buenas. Pero ¿no? Si la lees el libro de Mario, están ahí. No, entonces Mario obligó. No. Si le dijo Mario, sí. No, porque yo he leído cosas por bien. Ahí que a veces... Iban a hacer una prueba. Sí, que hicieron. Graban la balsa. Y te quiero preguntar... Cuatro temas grabamos. Sí. ¿Querés saber? Sí, cuente, por favor. No, pero ¿sabés cuáles son? Digo, sí, claro, pero... Ah, entonces no. Pero la vez para la gente. No, no, bueno, creo que tocamos. Madre, escúchame, El Rey Lloró. La Balsa. Ayer nomás. Y puede ser que después a las dos semanas tocamos Ya No Quiero Soñar. Bien. Que eran ya temas... Nosotros teníamos ya, como ensayábamos mucho ya, con la ilusión de grabar un disco y aquellas cosas... Ya teníamos para un long play y medio temas, ¿entendés? Entonces, bueno, cuando nos viene la sorpresa de que anduvo bien el primer disco, El Chiquito, y el segundo, y que había que hacer un disco, nosotros los 12 temas ya los teníamos de punta en blanco, ¿viste? La pregunta es si vos, por una cuestión de gusto personal, por una cuestión de amor con las canciones, ¿estás conforme con que haya sido La Balsa la canción que da el puntapié inicial al rock en habla hispana? ¿O te hubiese gustado... otra? Por ejemplo, Necesito Saber, que es un bluesazo, sí. Que era en esa época el blues acá nada, o El Rey Lloró, hubieses preferido otra, o de tu etapa solista, por ejemplo. No, ¿o estás conforme? No, no. Es decir, fue así y listo. Fue por destino, uh-huh. Digo, esto salvando nuevamente las distancias. ¿Por qué fue el primer éxito Love Me Do y No She Love You? Uh-huh. Las dos son hermosas, uh-huh. Pero digamos que Love Me Do es más rarita al lado de She Love You. Es medio turquita, uh-huh. Es medio orientaloide. Pegaba en todos lados. Era, no, pero era raro. Sí, para sí, esa sí. Época que unos tipos cantaban... era raro. Mientras que Silabio tiene un beat que desde que empieza el tema hasta que termina, está ahí clavado. Entonces el disco Los Gatos, tenía un montón de canciones que podían ser éxito, cualquiera de ellas. Ayer nomás, de Morris, Madre, escúchame, Ya No Quiero Soñar, qué sé yo, digo... El Rey Lloró, canciones que luego, después que salió el primer simple, salió el segundo, que era El Rey Lloró y Ya No Quiero Soñar, y también vendió 100.000 copias. Uh-huh. O sea, esas canciones tenían el don de gustar todas. ¿Por qué salió ese simple? Nada, fue una cosa que sucedió y cualquiera que hubiera salido a mí me pone bien, me pone feliz. Yo no dirigía eso en ese momento, qué hacer con un tema. Sí, la decisión de que estuviera La Balsa y Ayer Nomás fue mía. Uh-huh. En el disco, porque mi idea era que el que lograba primero grabar en alguna compañía de estas grandes de esa época, tenía que ayudar a los otros para que pudieran también aparecer y grabar, porque si vos no tenés una canción grabada, no podés ser socio de Sadaí. Sos socio de Sadaí desde que alguien te cantó algo. Y por Morris, y por Pipo, que y por Tanguito. Y por Tanguito, claro. Claro, y, bueno, claro. Y con eso se hicieron... entraron en Sadaí. Claro, claro. Y ya los buscaban y querían... Claro, claro. Bueno, quiero decir, eso fue la única cosa. Después no... Bien. No tengo un comentario de un tema que pueda ser más o menos, qué sé yo, me da lo mismo. Si vos me hablás a mí de hacer yo una valoración sobre La Balsa en sí mismo, Tengo docenas de canciones que son mejores, uh-huh. pero esa no es peor. Uh-huh. En el momento esa canción entra de una manera, es muy rara. Fíjate que es una canción que dura 2 minutos, fíjate que habla en un lenguaje semi-metafórico sobre la libertad que todos los adolescentes pedían y piden y pedirán en su momento de vida, y fíjate que es extraña la forma que tiene. Primero que tiene una cantidad de acordes de paso que hasta hoy en día nadie lo toca como es, ¿no es cierto? Claro. Y segundo, tiene la estrofa A y enseguida viene la B, que normalmente las canciones hits son A, A, B. Sí, es más larga. Acá la tiene parte A. A, la B, claro. Viene el instrumental y encima termina con otra cosa que se va a otro planeta armónicamente. Era un desafío para la época, ¿me entendés? De la misma manera que en el siguiente disco de Los Gatos, Viento y la Lluvia, también era un desafío, porque era una especie de rock lento, de también siempre lo mismo, sobre la libertad, con esas metáforas que yo me inventaba para que no me las prohibieran las canciones, ¿no es cierto? Porque no podías mencionar la palabra libertad. Entonces ahí el protagónico era un pájaro que dice a la lluvia, bueno, que ya sabemos. Y es un rock lento, es una canción que en otro contexto hubiera sido una canción melosa, grasa, no sé qué. Y no, la cantaba el mismo público que cantaba la valse, que cantaba... Bien. ¿Entendés? Digo, me parece que son valiosas en ese sentido. Son canciones simples, por eso salían además en discos simples. Son sencillas, pero son nobles. No tienen tufo de que está hecho para ver si la pegamos. Claro, claro. No, eso me parece que está bien. ¿Sabes que no me imagino ir a Inglaterra y que los discos de Lennon estén descatalogados? No me lo imagino. Y acá pasa con algunos discos tuyos que vos reeditaste el año pasado, inclusive hasta El Gato Salvaje, que hasta te escuché alguna vez explicar que no podía ser que el público se prive de tener La Valsa, que es la canción puntaria. Por ejemplo, del rock. Sí. Y me pareció perfecto que hayan salido y que haya salido por Melopea, el Gato Salvaje también, que ya se estaba convirtiendo en una obra, tenías que ser medio multimillonario para comprarla. Y ahora está al alcance de todo el público. Ahora ¿Qué sentís con todo eso? De que otra vez la gente puede ir y tenerlo en la mano. Me gusta que nos animamos nosotros a rescatar esa obra, que serían los 6 álbumes históricos de Los Gatos. Uh-huh. Pasamos unos momentos de una discusión injusta, donde me trataban como si fuera un criminal, argumentando a los tipos que son dueños de todo, ¿viste? La vez pasada perdieron un juicio de estos tipos sobre el Happy Birthday en Estados Unidos. Uh-huh. Cobraban los derechos del feliz cumpleaños en los cumpleaños y no era de ellos. Y lo cobraban como diciendo, no, también es de acá, todo es de ahí. ¿Entendés? Todos ellos. Bueno, yo me animé a hacer esto y como lo único que exijo es que me muestren un papel donde yo les haya firmado para que ellos hagan lo que quieran con mis canciones, uh-huh. y no me lo han podido mostrar hasta el día de hoy, los discos, gracias a Dios, están en Argentina, se venden también en España, se venden en Brasil, se venden en un montón de lugares, para coleccionistas que les interesa saber qué pasaba en Argentina, qué eran los gatos, ¿no? Y pasa eso. Pero acá esto de descuidados, de descuido con las discografías, pasa a menudo con mucha gente. Mirá, yo te diría, si empiezo a nombrar, tenemos que hacer un programa entero de eso, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de producir y arreglar un disco de Rubén Juárez, uh-huh. que es un tipo que me gustaba mucho a mí. Él en la compañía donde firmó debe tener 30 álbumes. Cuando el tipo falleció no salió ni un álbum. Y el único que salió es uno de Melopea, que es ese que yo produje, porque pagué con otras regalías para que me lo cedieran, si no ni eso teníamos. Después yo te diría, qué sé yo, todo el mundo habla del Polaco Goyeneche. Nadie lo quería grabar. Pero andá a la tarde a comprar un disco de Polaco Goyeneche en algún lado y tráemelo, que, salvo alguno de Melopea. ¿Dónde están? Y pasa eso con muchos artistas históricos de folclore, Yupanqui, Libertad Lamarque, Dúo Salteño, podemos estar toda la tarde hablando de eso. Ok, tampoco nosotros ni nos creemos ni tenemos que ser los salvadores de esto, de aquello, de la cultura, ni nada. Yo lo que hago es, dentro de las posibilidades, arrimar un poco para algunas cosas que nos gustan y que considero que tienen que estar, sacarlas y poder ayudar a eso, ¿viste? O cosas nuevas. Pero quiero decir, nunca hubo en nuestro país una atención por ese tipo de material, y mucho menos en la última década, donde todo está más embrutecido culturalmente, ¿no es cierto? Y con mayor necesidad económica. Entonces, ya parece como un artículo de lujo. ¿Quién se va a preocupar en que haya un disco, por ejemplo, de Waldo de los Ríos? Uh-huh. Te dicen, ¿quién es Waldo de los Ríos? Todo es así. Está eliminado de la cultura popular. Exactamente. ¿Sueños por cumplir, Lito? 2 millones. ¿Alguno que quieras compartir? No tengo eso. Yo tengo una cosa en la compu que voy anotando proyectos nuevos de discos, ¿viste? Hacer tal disco, no olvidarme de hacer tal otro, no olvidarme, y los tengo ahí, los voy haciendo todos, pero siempre tengo como 15 adelante, ¿sabes? Ahora, ¿qué pasa? Esta profesión y esta manera de vivir que uno tiene es modular, es circular. Cuando ha pasado tanto tiempo como el que yo he pasado viviendo y haciendo lo que me gusta, a mí ahora viene como un feedback de lo mismo, lo disfruto distinto. Yo te diría que disfruto más ahora salir de gira que cuando salía a los 20 años. Está bien, era otra situación, pero disfruto más, lo mastico más, lo palpo más. Y me pasa lo mismo que cuando digo, bueno, ahora voy a hacer tal cosa, pero como tengo experiencia ya la veo de otra manera, lo recorto de otra manera. Digo, lo único que no cambia es lo conceptual, que es, gracias a Dios, la pasión, ese fuego, esa cosa de uno de siempre. Pero en cuanto a realizar cosas, siempre hay una aventura nueva que te está esperando, especialmente si haces este intercambio que yo hago de tocar con otros músicos, ¿viste? Porque eso te mezcla la química. Uh-huh. Sin que vos pierdas tu personalidad, pero haces cosas con otros tipos. Por ejemplo, anoche se me confirmó que vamos a tocar un tema con el brasilero Renato Borghetti, uh-huh, de acordeón. Y que es un tipo que toca bárbaro, y que va a salir una cosa distinta a la que toco con los Núñez, a lo mejor. Digo, porque cada persona tiene un universo, ¿no? Claro, es como una retroalimentación, ¿no?, entre ustedes. Exactamente. ¿Cómo ves la actualidad del país, Lito? Bueno, la veo con una preocupación tremenda, porque veo toda esta cosa que sucede, de los precios, de la desocupación, los despidos, la gente que no puede pagar las tarifas y todo eso, me parece tremendo. No encuentro una explicación ni técnica ni económica, no la comprendo. Por un lado me doy cuenta que es algo que ya sucedió en mi vida antes y ahora vuelve a suceder, pero con otra cara, con otros argumentos. Pero bueno, también me sorprende a la hora de pensar el argentino, de votar concretamente. Bueno, esto fue hecho así, está todo bien, se respeta. La cuestión es mover un poco la cabeza, ¿no es cierto? Sí, realmente, bueno, hoy justamente el día que estamos grabando es un día histórico para la historia argentina. Ajá, claro. Y, bueno, realmente la preocupación de que se vive a diario, ¿no? Y creo que vos que has estado en México en su momento, como vos decías, con otras características. Sí, otras características. En el 2001 también tuviste que, ¿no?, irte un poquito. Claro, también, claro. Ahora no pasa eso. No pasa que eso. Tope alto terrorífico. Pero sí pasa esto de que muchísima gente no vive bien. Uh-huh. No vive bien, no tiene un trabajo digno, no puede desarrollarse. Es preocupante, ¿viste? Es muy feo. Especialmente pensando en esta cosa que sucede en todo el mundo cada vez más, que es tremenda. Cada vez más hay divisiones de clases. Y muy marcadas. Claro, ya son. Es tremendo esto. Entonces, es peligroso también, porque eso hace que alguna gente desnude su pensamiento más profundo y aparece gente que tiene unos pensamientos que son bravos, ¿viste? Que no tienen nada que ver con lo que uno ha sido educado. Vaya, con la solidaridad de este país, con ayudar, con vivir sí, bien. Sí, pero... ¿Viste? Y claro. Aparece eso y decís, ¿cómo aparece eso de la noche a la mañana? No, siempre estuvo. Lo que pasa es que esta situación llega a un borde que abre esa cosa, ¿no? Bien. Hablando de todo esto, se me viene a la cabeza esta frase, lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Sí, está en tus manos, una canción clásica tuya, una canción que es un mensaje esperanzador, como tantas otras que tenés, ¿no? Sí, yo siempre, mis canciones, por más que hable de la más cruda realidad, terminan en un resultado de comprensión esperanzador, que no es soñar que todo va a cambiar porque sí, pero que uno es también una parte importante de que algunas cosas de su vida o de la vida en general puedan cambiar, ¿no es cierto? Entonces, cuando escribo una canción de esas, hago una descripción así general, de social, pero me dirijo a un tipo en especial que puede ser cualquiera, que puede ser un amigo tuyo, que puede ser alguien que ni conocemos, no sé, pero que es un fantasma que está dentro de la sociedad. Y es que uno también tiene que tener este noción de hacia dónde quiere ir y qué quiere hacer y luchar por eso, porque tampoco nadie te va a llamar y va a tocar el timbre, che, quiero que seas feliz y te toca el timbre. Va, si alguien hace eso es un desastre, ¿no es cierto? Bueno, no, porque hoy en día puede ocurrir eso. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos, admiramos muchísimo tu música y la verdad que nada, nos parecía importante, siempre es importante hablar con Lito, que transmita su pensamiento. Gracias, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, está bueno poder hablar así distendido. Va, yo hablo distendido en muchos lados, lo que pasa es que hay muchos lugares que me convidan a veces de televisión que no voy, porque es para discutir, ¿viste? Yo no quiero eso. Claro. Pero si uno puede charlar, todo es constructivo, está buenísimo. Bueno, que les vaya bien con el programa y suerte. Muchas gracias, Lito Nevia. Pasó por este espacio de los discos que supimos conseguir. Que supimos conseguir. En Sumereu, Rodrigo Lamardo. Esta entrevista fue realizada el 17 de octubre pasado en Melopea. Quisimos hacer un recorrido por los discos, las canciones, el arte, la vida de Lito Nevia, que este año cumplió 70 años. Lito reconoce que haber fundado hace casi 30 años su propio sello discográfico Melopea lo alejó de las grandes compañías discográficas y de los grandes medios de comunicación. A pesar de esto, decidió seguir adelante para editar sus propios álbumes cuando él quería y darle una chance a aquellos artistas olvidados. Habla Lito de que hay un consenso entre la crítica especializada de los discos que más referencia tienen, que más renombre tienen para la cultura popular. Pero aquellos discos que fueron editados luego de salir de las grandes compañías y ya con el sello Melopea sobre el lomo, no tienen la misma repercusión en la gente, en los medios. Y él habla y quiere y aprecia a su álbum Nostalgias del Harlem Español y la Luna Centinela. Vamos a recordar un hermoso tema de este disco. Arroja un manojo de llaves en el barro. Tiene flacas las piernas y una hebilla en el pelo. Ya quemó las postales donde siempre nevaba. Un pétalo en su risa, yo sé que va a vengarme. Las máquinas de demoler, las máquinas de construir, que tironean de una canción que ya ninguno quiere oír. Déjala correr, su sonda se escapó de una pared. En su entrepierna lleva un ala, quiere ver la marea. Déjala correr, su sombra se escapó de una pared. En la entrepierna lleva un ala, quiere ver la marea. La ciudad tiene ruidos de celda y un pasado de ventanas tapiadas y tranca en cada puerta. La ciudad es una enorme parada de cemento para tu corazón rosado y frágil. Las máquinas de demoler, las máquinas de construir, que tironean de una canción que ya ninguno quiere oír. Déjala correr, su sombra se escapó de una pared. En su entrepierna lleva un ala, quiere ver la marea. Déjala correr, su sombra se escapó de una pared. En su entrepierna lleva un ala, quiere ver la marea. Escapó de una pared, en la entrepierna lleva un ala, quiere ver la marea. Durante la entrevista, Lito Nevia nombró varias canciones, algunos discos como favoritos, como el de Harlem. Habló de Los Gatos y él estaba tan conforme del material de ese primer disco de Los Gatos que le hubiese dado lo mismo que La Balsa, Ayer Nomás o El Rey Lloró fuera el primer corte de difusión que marcaba el principio de esta historia del rock argentino. El Rey Lloró es lo que vamos a escuchar a continuación, otro clásico de ese primer disco de Los Gatos de 1967. Enseñarte yo a vivir feliz, tú con tu vida. Para muchos especialistas, el año 1973 es uno de los más importantes en la historia del rock internacional. Puede cumplir la misma regla si la trasladamos al rock argento. Varios álbumes pueden aplicar a esta teoría. En el caso de Lito Nevia, editaba una de sus obras cumbres, Muerte en la Catedral. De principio a fin, Lito da cátedra de cómo componer grandes canciones. Vamos a escuchar una obra de excelencia, Dios en más. Magna, que nace en tu regazo. Sueño Lady Mother. We'll be right back. otro tema nostálgico que habla de un tiempo pasado, otro clásico de Lito Nevia, esas canciones que siempre estarán en todo compilado de grandes éxitos de Lito Nevia. Una canción que fue versionada por muchísimos artistas, entre ellos otro rosarino, Fito Páez. Esta canción sintetiza, para mí, la obra de Lito Nevia. El otro cambio, Los que se fueron. De torta y dame, vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden, como es costumbre. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El mismo humor, con aire grotesco, sigue sonando en los cafetines. Antes por cuentos del gordo Salverio, y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. El viejo Luis y su poesía rata sobre la historia de un hombre solo. Porque su hembra lo abandonara con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Otro cambio, los que se fueron. El cine ya no tiene a Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando, como si el ayer los hubiera castigado. Como si el ayer los hubiera. Esta entrevista que estamos compartiendo nos trae la novedad que Lito tiene como proyecto a corto plazo, reeditar una caja con tres discos que fueron editados en su momento entre finales del siglo pasado y principios del actual. Estamos hablando del hombre que amaba a todas las mujeres, Siempre bailan dos y Corazones y sociedades. Vamos a escuchar el tema que abría el disco El hombre que amaba a todas las mujeres. En tu cuarto está el aroma de tu amor, y en las fotos el sonido de tu voz, la prueba real de que el corazón no miente y se pase alrededor. Con el verde de las plantas se vistió, y al llegar la primavera se marchó por otro color que fuera la luz, un cáliz, aliento celestial. ¿Cuántas veces distraídos se nos cruza en el camino una explicación? Pero estamos a tu lado simulando la manera de encontrar la paz. Yo no escribo esto para discutir, es tan solo una manera de contar la prueba real de que el corazón se inquieta y habla sin parar. El secreto que se esconde en la oración, la nobleza que te da la dignidad, son para entregar, para compartir, un cáliz, aliento celestial. ¿Cuántas veces distraídos se nos cruza en el camino una explicación? Pero estamos apurados simulando la manera de encontrar la paz. Yo no escribo esto para discutir, es tan solo una manera de contar la prueba real de que el corazón se inquieta y habla sin parar. El secreto que se esconde en la oración, la nobleza que te da la dignidad, son para entregar, para compartir, un cáliz, aliento celestial. ¿Cuántas veces distraídos se nos cruza en el camino una explicación? Pero estamos apurados simulando la manera de encontrar. Ahora, cuando termine el programa, van a poder ver la entrevista que subiremos a nuestra página en Facebook de los discos que supimos conseguir, en nuestro nuevo canal de YouTube y en todas las redes sociales. Así ustedes pueden verla y compartirla una y otra vez. Los discos que supimos conseguir.